Como algo inusual, he decidido hacer el comentario del partido. He visto un partido entretenido, desprolijo, como tienden a ser los partidos hoy, con dos equipos con una puntuación en la tabla bastante diferente y con objetivos iniciales seguramente diversos. El Atlético se encontró sin presión, con los playoffs lejos de su alcance, aunque matemáticamente posibles, y el Athletic llegó ya clasificado para esta etapa final. El Atlético arrancó bien, jugando simple y preciso. El Athletic comenzó mal y despertó después de sufrir el primer gol. El Athletic, presión, el Atlético ganas. Antes de terminar el primer tiempo, los roles volvieron a la normalidad, lenta pero justamente. Tal vez por vergüenza o orgullo, el Athletic, fiel a su convencimiento de poder ganar, el Atlético no creyó nunca en poder hacerlo. El Atlético 2, el Athletic Terraza 4.